Es la voluntad, es el eterno ahora, es, lo es todo. Por eso decimos, y estamos pues, como digo, todos los días pregonando la misma verdad. Y en estos tiempos se nos ha concedido la gracia de que nosotros, a través de estos trabajos maravillosos, a la comprensión del despertar y morir, y la venerable Rosa Blanca está concreta en eso. Despertar y morir. Si alguna persona tiene algún poder por ahí, guárdenlo debajo de 7 llaves y siga muriendo, hasta que llegará el día que ya no tiene la interferencia, entonces sí verdaderamente bienvenido sea con los conocimientos que tenga nuestra Sagrada Institución. Entonces, solo pedimos al Altísimo, al Divino Hacedor de la vida, que nos permita un instante estar con Él y Él estar con nosotros. Padre mío, Señor mío, amado mío, bendito sea. Te pido que llene el corazón de todos los hermanos y las hermanas que nos encontramos en este santo. Permítenos, Señor bendito, que llegue a la comprensión de todos que en realidad, de verdad, somos hermanos. Hermanos en Cristo, hermanos en aquella fuerza que está haciendo más que superfuerzos para sacarnos de la ignorancia y del pecado. Necesitamos mucho amor, Señor bendito, para podernos desenvolver como hijos de Dios en la tierra. Necesitamos de mucha paz. Y quiera Dios y la Divina Providencia que esta paz que en este momento nos embarga a todos llegue al corazón de toda persona que ejerce la violencia, para que ellos comprendan que no es con la violencia que vamos a conseguir la transformación del mundo, sino cada quien transformándose en sí mismo conseguirá la transformación del mundo que le rodea. Señor bendito, permítanos, Padre mío, amado mío, Cristo bendito, que todos nuestros hermanos gnósticos que no han podido venir por cualquier circunstancia y que se sienten con tribulaciones, que se sienten con enfermedades, que se sienten con momentos difíciles en su vida, reciban en este instante de todos nosotros una oración permanente para que sobre ellos, sobre sus familias y sobre sus santuarios llegue la paz, el amor y la comprensión. Señor mío bendito, te ruego, te imploro, que en estos momentos actúe como esa mano bienhechora y hacedora de la vida, curando las dolencias de los hermanos que por una u otra circunstancia están aquí enfermos, que se curen, que se sanen, para que todos nosotros sigan reinando en esta convivencia el amor y la paz.